Vamos a hundirnos nuevamente en la realidad, en este caso a hablar de la economía social y popular, que siempre es un actor que empieza a tomar protagonismo en estas épocas de crisis, pero al mismo tiempo también en estas épocas es cuando empiezan a recibir recortes y todo tipo de ataques por parte del gobierno nacional, claramente, provincial creo que también. En este caso la UTEP y la Unidad Piquetera realizarán una jornada de protesta con ollas populares este miércoles, y para eso estamos en contacto con Pablo Soloa de la UTEP Mendoza. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Pablo. ¿Cómo te va? Bueno, Pablo, hoy 10 de abril, junto con la Unidad Piquetera, realizan una acción. Contanos un poquito, el tema de cómo pudieron organizar esta jornada y cuáles son las reivindicaciones, cuáles son los puntos que ven necesario para salir hoy a reclamar, a luchar. Nosotros desde la UTEP, todas las organizaciones que la componen, junto con Unidad Piquetera y también otras organizaciones que no están dentro de Unidad Piquetera, venimos, sobre todo desde este nuevo gobierno, reuniéndonos, coordinando acciones que nos afectan mutuamente. Venimos realizando varias jornadas nacionales y, nuevamente, ya se había fijado para hoy día una nueva jornada donde acá en Mendoza lo que vamos a hacer, vamos a reunirnos ahí en el kilómetro cero y vamos a marchar a la Plaza Independencia, donde haremos unas ollas populares, donde repartiremos comida y acceder el que lo necesita y obviamente también a los que estemos justamente en la jornada. Antes de cerrar con las ollas, vamos a hacer un pequeño acto, vamos a dirigir ahí unas palabras desde cada organización, comentando un poco cómo viene la situación, digamos, que cada día que avanza es más crítico. Sabemos que el gobierno, entre tantos otros sectores, a nosotros es uno de esos sectores donde nos ha puesto, digamos, la mira para destruirnos. O sea, no hay otra palabra para ponerlo. O sea, sabe que nosotros somos uno de los enemigos y está empeñado en eso, y por eso también en tan pocos meses, en 4 o 5 meses, todo lo que viene haciendo en contra de nosotros para que desaparezca, digamos, las organizaciones sociales, los movimientos populares, porque sabe que somos una parte del pueblo que está organizada y que hay cosas de este gobierno, y lo hemos hecho en todos los gobiernos, en mayor o menor medida, que cuando hay algo que no nos parece, no solamente de nuestro sector, sino en general para el país, cuando hay algo que no nos parece, lo decimos y lo manifestamos, porque también son las reglas del juego democrático, él sabe que nosotros estamos organizados, entonces eso a él le molesta, y sabe que somos una traba en todo lo que él quiere hacer. Pablo, uno de los planteos es la entrega de alimentos a merenderos y comedores. ¿Cuál es la situación, si nos podés graficar un poco, explicar cuál es la situación de los merenderos, los comedores, si algunos se pueden sostener, seguramente de aporte voluntario? ¿Si ha habido algún tipo de acercamiento, contacto con el gobierno para hacer alguna entrega de alimentos? ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, la situación es que muchos merenderos o han cerrado, o han disminuido sus días, o han bajado su cantidad de viandas. Obviamente se sostienen por las donaciones, por la solidaridad, digamos, de la comunidad, o del mismo merendero, de las mismas personas que atienden el merendero. Hay algo, hay una parte ahí que se está sosteniendo con aporte del gobierno provincial, que es algo que, bueno, desde hace muchos años, por las diversas manifestaciones que hemos ido a hacer a Casa de Gobierno, por los acuerdos que hay con el Estado provincial, eso se sigue manteniendo. En unos meses, digamos, hacia atrás, se había interrumpido. Pero bueno, hace poco cuando fuimos a Casa de Gobierno pudimos volver a restablecer ese diálogo y esa gestión, así que otra parte también se sostiene con recursos, digamos, del Estado provincial. Y nada, la situación con el gobierno nacional, con respecto a los merenderos y comedores, nada, es nula. O sea, ellos insisten en que están, más temprano estaba viendo un video de cómo en Buenos Aires iban a visitar, agarraron un listado, un medio iba a visitar merenderos y comedores, como alegando que no existían. Y eso es, no, bueno, es toda la construcción de un relato y es no conocer la realidad. O sea, el sector de la economía popular, el sector de los merenderos y comedores, es un sector volátil y vulnerable, digamos, donde te vas a encontrar merenderos que están hace décadas o hace muchísimos años, y hay otros que se abren y se cierran constantemente, porque nada, porque la realidad de nuestros sectores es así, es cambiante, pero no por eso significa que no existan esos merenderos y comedores, o que en algún lugar se haya cerrado seguramente, o actualmente no exista, pero que no haya existido y que se haya abierto en otro lugar. Y bueno, básicamente ahí de eso se agarra el gobierno, justamente para contener un relato de que todo lo que hemos hecho nosotros es mentira y justamente no enviar alimentos. Pablo, y de aquí en adelante, ¿cómo ven el panorama? Pues me imagino que ustedes también, bueno, estarán analizando ya a sabiendas de lo que se viene a nivel nacional. Está claro que, bueno, la respuesta, como siempre, desde el lado de las organizaciones, es más organización, más lucha, pero también han visualizado algún otro tipo de estrategia como para poder, bueno, enfrentar este nuevo tramo neoliberal en el que se está hundiendo la Argentina. Sí, nosotros lo que vemos es que hay varios planteos de diversos sectores de la sociedad, de la oposición, no sé, desde el periodismo, desde la misma sociedad, la misma gente. Hay todavía un apoyo hacia el gobierno nacional. Desde mi opinión personal, ese apoyo existe porque hay relativa bronca, relativo enojo, con todo lo que ha pasado anteriormente, con las gestiones anteriores, y también porque no hay otra opción política. Nadie hoy dice, o sea, no hay una referencia clara o un sector claro que esté diciendo, bueno, es por acá la salida. Claro. Entonces, ante eso, hay muchas personas que se aferran a la esperanza, que es lo último que se pierde, como se suele decir. Uh-huh. Entonces, creo que, bueno, eso por un lado, y por otro, creo que vos mismo lo decías, hay que seguir construyendo organización, porque hay, a partir de la llegada del gobierno y de todos los planteos en la campaña electoral del presidente, y de todo su sector, hay algo que se ha roto, digamos, en el país, en la forma cultural, que no es algo nuevo, pero creo que hubo un quiebre en términos de lo discursivo, de la solidaridad, de las redes comunitarias. O sea, hay un discurso ahí trabajando por parte del gobierno. Ellos están también intentando hacer un cambio cultural de planteo, de cómo tiene que ser la Argentina, una Argentina de sálvese quien pueda, una Argentina egoísta, individualista, donde no me importa el que tengo al lado, donde disfruto cuando al otro le va mal, o sea, yo estoy mal, tengo bronca, pero el gobierno me presenta, digamos, como una satisfacción echar a un empleado público, o ellos le llaman ñoqui, o el curro de los merenderos y comedores, o el curro de esto, o el curro de aquello. Entonces, ante ese discurso, ante esa construcción de ese discurso, de todo ese relato y de esas acciones, hay que anteponer todo lo contrario, que hay seguramente hay errores, por supuesto, pero hay un montón de otras cosas buenas que tiene, digamos, nuestro país, que hay que ponerlas en valor, como la solidaridad, o sea, eso sigue existiendo en nuestro país. Y después, nada, hay que tratar de que no se consolide este proyecto político, digamos. Por lo menos que no llegue a las instancias electorales totalmente legitimado, digamos, en el 2025 y en el 2027, que no llegue legitimado. Si llega legitimado con todo lo que hace, y con los sectores populares organizados destruidos, bueno, eso es una derrota, digamos, para todo el campo nacional y popular, o para el pueblo organizado. Entonces ahí hay que redoblar esfuerzos para nada, justamente anteponer todo el planteo y todas las acciones que ellos quieren hacer, hay que anteponerlo con la organización, con otro discurso, siendo solidario, tejiendo redes, buscando al otro, porque eso es lo que se impone. Pablo, bueno, coincidimos claramente que va un poco por ahí el camino. Bueno, vamos a estar atentos, obviamente, a todas las actividades, acciones que puedan llegar a emprender. Estamos comprometidos con la economía popular, porque estamos dentro de ese... De ese círculo, por lo menos lo entendemos así. Así que bueno, muchas gracias por el contacto y bueno, esperemos que podamos volver a tener contacto y hablar de cosas más gratas. Pero bueno, si no, nos encontraremos en la calle. Un abrazo grande. Abrazo grande, gracias a ustedes y bueno, siempre un placer hablar y a disposición. Un abrazo. Abrazo grande. Abrazo grande, Pablo.